no puedo estar sin ti. Me paso llorando, también implorando que vuelvas a mí. Me muero de amor, no puedo estar sin ti. Las horas que paso te vivo pensando, ¿qué será de mí? Así yo no puedo seguir, ni siquiera un llamado o un papel. Me muero de amor, no puedo estar sin ti. Me paso llorando, también implorando que vuelvas a mí. Me muero de amor, no puedo estar sin ti. Las horas que paso te vivo pensando.